Tenemos el gusto de hablar con Luciana, ¿sí? Luciana es miembro de Mafia. Mafia te suena un poco fuerte, ¿sí? Pero Mafia es el movimiento argentino de fotógrafos independientes autoconvocados. ¿Es así, Luciana? Así es, sí. Buenas noches. Matías Cuervo te saluda. Estamos acá en la mesa con Facu y con Gaby. Y quería hacerte preguntarte, ¿sí? Antes de entrar un poquito más en detalle de qué trata esto, ¿cómo surge la idea de formar, hacer Mafia? Bueno, la idea surge a raíz de el cacerolazo del 30 de septiembre. Hay una fotógrafa que sale a hacer unas fotos a las personas que estaban caceroleando. Ajá. Y sube sus fotos a su Facebook personal. Sí. Esa fotógrafa empieza a recibir amenazas por esas fotos, pidiéndole no solo que le bajen las fotos del Facebook, sino también con amenazas más fuertes en las que le decían que sabían dónde vivía o que le iban a demandar por la vía legal. Ajá. Pero más que nada lo que más había llamado la atención y lo que era más fuerte era estas amenazas con los datos personales de ella. Sí. Ella baja sí las fotos de Facebook, pero lo cuenta a varios en su perfil personal, cuenta un poco estas amenazas y somos varios los que nos solidarizamos y en base a eso surgió la idea del el siguiente cacerolazo, que fue el 8 de noviembre. Ajá. Salir a cubrirlo en conjunto entre varias personas. Bueno, ahí es, digamos, ese hecho es el hecho fundacional con el que arrancamos con Mafia. En ese cacerolazo tuvimos la suerte de encontrarnos a Barreda. Ajá. La suerte para lo que fue la difusión de esas fotos también. Claro. Y bueno, y a partir de ahí es que nos juntamos y decidimos empezar a hacer un trabajo en conjunto, con autoría colectiva, y bueno, desde ese 8 de noviembre es que seguimos trabajando. Ah, mira vos, o sea, empezaron como defendiendo a alguien, se solidarizaron con una persona, a quien Exacto. la fueron a buscar, y surgió este movimiento de empezar a hacer fotos, digamos. Cubrieron el cacerolazo del 8 de noviembre, pasó Barreda, qué personaje raro que cruzaron justo protestando, y ¿cómo es que ustedes van, o sea, a ver si entiende bien, hay un movimiento, una movilización, digamos, una protesta sí. social, y ustedes van a sacar fotos sin de ningún medio que los cubra, sino que van ustedes solos, digamos? Sí, exacto, digamos, ese primer 8 de noviembre fue una decisión así básicamente espontánea de quienes nos habíamos solidarizado a partir de cómo resultó ese trabajo y un continuo trabajo, digo, eso fue un momento de iniciación en el que después nos empezamos a, nosotros ahora tenemos asambleas semanales en las que decidimos cuáles son las noticias que vamos a cubrir o los conflictos o los hechos que marcan nuestra agenda. Uh-huh. y digamos no respondemos a ningún medio, por eso lo de independientes, nosotros manejamos la agenda que tenemos ganas de manejar. Eso no implica que después esas fotos, no sé, se publiquen en alguna nota, digamos, pero okay. digamos, más que nada la independencia tiene que ver con que nosotros estamos decidiendo la línea que queremos seguir de las coberturas que nos interesa cubrir, de las cosas que nos interesan contar y mostrar. ¿Sí? Bien, ¿y con qué criterio eligen esos eventos que cubren? ¿Y qué es lo que buscan? Y si se plantean, vamos a buscar específicamente esto queremos mostrar. Mira, básicamente es eso, ¿no? Son bueno muchas cosas de actualidad, porque bueno, es así también un poco como digo, de repente planteamos eventos grandes, como seguimos cubriendo el siguiente cacerolazo, el uh-huh. último del 18 de abril, la llegada a la Fragata Libertad, uh-huh. pero después también hay otras cosas que no tienen tanta visibilidad, pero que nos interesa a nosotros, por la llegada también social que tiene y que vamos a cubrir, como fue la elección de Reina Mistrans uh-huh. a Mar del Plata, o bueno, no sé, digo, también fuimos a las inundaciones, estuvimos cubriendo tanto las de acá en Capital como las de La Plata. Uh-huh. En realidad es un poco seguir la agenda de actualidad, pero con cosas que quizás no son tan de actualidad, pero que nos interesa a nosotros darle una visibilidad. Correcto. Y a ver, y aparte de hacer esto de ser fotógrafo, bueno, obviamente independientes, que van y sacan fotos, sobre estos eventos que mencionaste, ¿a qué se dedican aparte de esto ustedes? ¿Cómo que no se dedican? Claro, ustedes, ¿de qué vivimos? Claro, correcto. ¿Esto es algo que hacen aparte o digamos que Mira, esto le da cierta rentabilidad? somos 12 individuos distintos. Hay algunos que viven de la fotografía y que tienen su desarrollo personal también con la fotografía, otros que viven de otra cosa, pero también sacan fotos, digamos. En realidad, no es que los 12 somos exactamente iguales. Hay diversos, digamos, hay bastante diversidad en nuestro grupo, pero sí, hay, no sé si la gran mayoría, pero fácil, más de la mitad viven de la fotografía. Está muy bien. Yo tengo una pregunta, Luciana, Facundo te habla. Hola. Digo, me remonto al principio en realidad de la entrevista porque me quedé con una duda y no pude meterle ahí, encontrar el huequito. Y la cosa es, no entiendo el origen de Mafia. Uh-huh. Cuando vos decías que esta colega que tuvo las amenazas, digo, y disculpa la ignorancia, pero ¿por qué tuvo amenazas? Digo, fue a sacar fotos, pero después dio alguna opinión. Digo, no entiendo. Mira, es así de ridículo. Yo no tengo más. La verdad que no es que te estoy ocultando. No, claro. Que en ella saca, va al cacerolazo, saca las fotos, esa, y a partir de que las cuelga, y repito, en su muro personal, digamos, claro, no es que ella lo pone en otro lado, en su muro personal, en su perfil de Facebook, ella pone estas fotos de ese cacerolazo con individuos que estaban caceroleando, y ahí es donde empieza a recibir amenazas. Claro. La verdad que tan ilógico nos son a nosotros también, por eso es que nos solidarizamos. Seguro. Y nos interesó, digamos, nos llamó a solidarizarnos con ella. Seguro, y hoy día, por ahí, a partir de eso, digo, en su momento nadie hizo, digamos, ella no es que salió a opinar algo al respecto, o en contra o a favor de nadie, respecto del tema que estaba en ese... Por eso digo, ¿y ahora tienen eso, hacen eso también, o es simplemente sacar las fotos y no emitir opinión al respecto de lo que están sacando fotos? Mira, nosotros, la verdad que las imágenes hablan absolutamente todo lo que nosotros tenemos ganas de decir, está ahí, es eso. No, en ningún momento emitimos ninguna opinión, pero digo, no, lo importante es no confundir independientes con neutrales, digo, está claro, no existe, así como no existe el periodismo objetivo, no existe tampoco el fotoperiodismo objetivo. Entonces nosotros, está claro que tenemos, nos aunamos en la solidaridad en base a un hecho en concreto. Seguro. Después hay, es una agenda, y repito, que marcada por la actualidad, pero que también en las cosas que nos interesan cubrir a nosotros, pero en ningún momento es que hay una bajada de línea concreta, digo, no hay está una bien. Bien. No es la idea. Luciana, y en los siguientes cacerolazos que cubrieron, este último del 18 de abril y el del 8 de noviembre, ¿recibieron algún tipo de amenaza, como le sucedió a la colega, o al estar, digamos, escudados bajo el movimiento, no recibieron ningún tipo de amenaza? No, la verdad que amenazas directas al estilo que ella había recibido, por suerte no. Sí, hemos tenido, pero eso lo tenemos constantemente, digo, comentarios o insultos, eso lo hay, pero bueno, no tan grave, no por suerte no ha pasado como le había pasado a ella. Claro, ahora son 12, aparte de última se la bancan. Y además somos mafia. Claro, no por nada. No por nada somos mafia. Y Luciana, ¿hay algún propósito, un objetivo específico de mafia? ¿O es simplemente vamos a hacer lo que nos gusta y mostremos lo que queremos mostrar? ¿Hay algún objetivo secundario o en realidad primario, pero que no esté dicho, que esté implícito? Mira, más que, digo, nuestro objetivo creo que principal, y no sé si sería principal y secundario, todo, digamos, es darle, repito un poco lo que les decía antes, es darle visibilidad a las cosas que para nosotros tienen interés. Uh-huh. Eso a veces también se complementa con la mirada de la gente y bueno, y termina siendo un interés no solo individual nuestro o colectivo del colectivo Mafia, sino también un interés un poco más amplio, pero más que nada, digamos, es darle visibilidad a los temas que nos parecen trascendentes. Claro. Después no hay, por ahora no tenemos ningún otro objetivo. Está perfecto. Claro, sean agenda como los cacerolazos o, por ejemplo, lo que contabas, la elección de Miss Trans. La elección de Miss Trans, o ahora que fuimos con en el momento del tanto de la represión del Borda, o ayer que fuimos a retratar cómo había quedado ese taller. Claro. Y hacer unos retratos con los talleristas. Digo, no, son todas cosas que nos parecen a nosotros interesantes darle visibilidad, y bueno, vamos y lo hacemos. Genial. Si querés ver las imágenes de lo que está contando Luciana, puedes entrar a mafiaargentina.wordpress.com. ¿Es así, Lu? Sí, mafiaargentina.wordpress.com, y si no, en Facebook, es facebook.com/holamafia, y ahí están también nuestros cuerpos. Y a ver, llegándote un poquito a la elección de Miss Trans, digamos, ¿cómo veo que tienen noticias, digamos, temas políticos, temas que suceden acá? ¿Y cómo llegaron a cubrir eso? ¿Cómo es que les llegó la noticia? ¿Cómo es que se enteraron? Mira, cuando parte del grupo viaja a Mar del Plata por la llegada de la Fragata Libertad, ahí un agente del Grupo Transparencia Marplatense, que son quienes organizan hace ya, creo, 14 o 12 años la elección de Mistrán, se contactan con nosotros. Ajá. Ahí, digamos, es donde ellos nos ven laburando y se contactan con nosotros contándonos que en febrero sucedía esto. Sí. Ahí nos pusimos a investigar un poco, la verdad que desconocíamos. Y nos pareció que estaba buenísimo ir a verlo, para casualmente, porque es una cosa que sucedía hace varios tiempos, todo sugestionado, claro, lo manejan ellas, y lo hacen desde cero y con la difusión cero que obviamente tiene ese tipo de eventos. Entonces nos parecía muy interesante ir y darle un poco de visibilidad. Y genial, está perfecto. Seguramente recibieron a los marineros, ¿no? También. Luciana, ya esta es la última que te hago, pero ya para ir dejándote, me pregunto, nosotros estamos en un proceso, como programa de radio, digo, un proceso de queremos renovar nuestras fotos y obviamente artísticas, siempre muy cuidado, pero que, no sé, yo te planteo, porque vos me imagino estás, o sea, vos vas a cubrir eventos, si nos ves... Sí. Yo te digo, mañana, quizás, 7:30 de la tarde, estamos con cacerolas cada uno de los chicos en Cabildo Juramento. ¿Vas y nos sacás fotos que necesitamos? ¿Vos decís de así de repente? De repente, claro, algo espontáneo. Bueno, sí, ¿se puede coordinar una agenda espontánea? Perfecto, mañana te paso, entonces te voy pasando una agenda espontánea. Sí. Dale. ¿Bajo qué consigna vamos a reclamar? Aumento salarial, por supuesto. Tal cual. Okay. Y otra no nos queda. Fotos actualizadas ya podría ser. Una, sí, bueno, claro. Luciana, bueno, muchas gracias por el contacto. Sí, nosotros nos corre el tiempo. Sí, lamentablemente no podemos hablar un ratito más, pero le recordamos a la gente mafiaargentina.wordpress.com. Sí, esperemos que sigan así. La verdad que entré ahí al blog. Muy buenas las fotos que hay. Ojalá que no tengan otra, digamos, búsqueda política, búsqueda de quien sea, que puedan hacer este laburo independiente, libres y que nadie lo moleste. Y felicitaciones por esta iniciativa. Bueno, muchas gracias. Buenísimo, gracias. Un beso grande. Adiós. Un beso, chao, hasta luego. Chao, chao.